apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Cuando la luna alumbra el galpón de los cuentos vivientes, aúlla. El Galpón de los Cuentos Vivientes es un espacio cultural donde podrás encontrar estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. El Galpón de los Cuentos Vivientes ya está aquí. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos una vez más a El Galpón de los Cuentos Vivientes, un espacio donde podemos reencontrarnos con esas historias contadas y no contadas. Hoy traemos a colación a un escritor ecuatoriano. Soy Marcelo Cruz y como siempre es un placer acompañarlos. Y me acompañan ahora dos grandes amigos, Roberto, como siempre, cada semana. Gracias por estar con nosotros. Y una amiga que se unirá a nuestra causa por un tiempito, puesto que debo alejarme. Michelle, ¿cómo estás? Hola, Marcelo, ¿qué tal? Bien, aquí. Muy gustosa de estar con ustedes en el galpón. Tú, Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes, amigos oyentes. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Marcelo? Gusto en saludarte un miércoles más. Una tarde bastante tranquila para comenzar con literatura. Recordaba que viajamos a Europa, volvimos para Centroamérica y volvemos de Ecuador, un viaje bastante tranquilo, bastante hermoso en lo que es el mundo de la literatura. ¿Qué escritor ecuatoriano tienes hoy, Marcelito? Correcto, Beto, ha sido un viaje bastante divertido. Hablamos de Arthur Conan Doyle, luego hablamos de Salvador Alberto Larrué y después, hoy, nos encontramos con un gran escritor cuencano. Recientemente se le otorgó el premio Eugenio Espejo por su obra literaria y su trabajo dentro de la letras ecuatorianas. Estamos hablando del escritor Jorge Dávila Vázquez. Y es que es así, los libros son como nuestro transporte para viajar a otro mundo y darnos ese gusto, ese placer de encontrar nuevas historias y nuevos mundos. Tú, Michelle, ¿qué opinas? ¿Has escuchado hablar de Jorge Dávila? La verdad no mucho, chicos. Ayer ustedes que me lo mencionaron y me encantó un cuento llamado Cassandra, si no me equivoco, excelente. Ok, Michelle, y tenemos aquí un poco de la biografía del escritor cuencano Jorge Dávila Vázquez. Nacido en Cuenca en el año de 1947, tenemos un dato bastante importante que fue familiar de del escritor César Dávila Andrade. Marcelo fue doctor en filología por la Universidad de Cuenca, docente, escritor y crítico de arte. Ha publicado varias obras, cuentos, poemas y ensayos. Marcelo. Correcto, Beto, y estamos ante una de las figuras literarias más importantes de nuestro tiempo. Como ya lo señalaste, Roberto, Jorge Dávila es un experto en filología y también habla varios idiomas, como es francés, el inglés, y también hace pequeñas traducciones del griego. Y es algo bastante bueno, ¿no? Porque también podríamos considerar como un filósofo. Y algo dentro de esta característica de los filósofos es el aprender idiomas, el desenvolverse entre el mundo de las palabras, como es la cuestión de la filología. La filología es el estudio de las lenguas. Algo bastante bueno en lo que es del mundo de la narrativa. Y este señor, que es un escritorazo, la obra de Jorge Dávila consta de antologías nacionales y extranjeras, con textos traducidos al francés, inglés y varios idiomas, como tú ya lo dijiste, Marcelo. Correcto, Beto. Y si bien es cierto, recientemente obtuvo el premio que ya les dijimos, el Eugenio Espejo, su carrera literaria empieza con la publicación de su novela María Joaquina en la vida y en la muerte en el año de 1976. Esta novela se caracterizó principalmente por dar a posicionar a Dávila Vázquez como una de las nuevas voces literarias. Beto, ¿tienes algún dato? Fue como su primera obra que la llevó a este mundo donde lo pudimos conocer. Pues tengo un dato bastante curioso que le hicieron en una entrevista a este escritor, y fue que le preguntaron cuál fue su primer libro que él leyó, y era el libro de las mil y una noches. Decía que le parecía algo bastante como misterioso, porque tenía que leerlo a escondidas. Y es algo bastante lindo en el caso de él, ¿no? Porque para encontrar ese momento de leer ese libro, fue como que tuvo que esconderse, leerlo y para que no me descubra, pero así se fue formando poco a poco. El misterio y el peligro. Y la intriga de lo que quiere. La intriga que también te genera la literatura. Y no solamente Las Mil y Una Noches, ¿no? Sino todo el libro que nos deseamos leer. Sin embargo, Las Mil y Una Noches, hay que admitirlo, ha sido una de las obras capitales que no solo a Dávila Vázquez le ha servido como inspiración, sino también a otros grandes escritores a nivel mundial. Y ahora que tenemos el gusto de tenerla, Michelle, ¿qué libro a ti te ha parecido, cuál que te ha encariñado desde la primera vez que lo leíste? La verdad, yo tengo una experiencia bastante similar a la del autor que estamos tratando, César Dávila Vázquez, que es leer los libros a hurtadillas. Personalmente, a mi familia no les gusta mucho lo que es la lectura, y te da esa adrenalina leerlo, tenerlo, poder sentir un libro físicamente. Es bastante agradable. El primer libro que podría decirse me enamoró fue El Principito. ¿Y qué es lo que más te gustó de esa obra? Me encanta estas relaciones que hay dentro del libro. Estas relaciones que hay dentro del libro. Te expresa un mundo que podría llamarse para niños, pero en realidad apela a la sensibilidad de un adulto. Gracias, y te iba a decir que, o sea, todos tenemos encariñamiento con los libros, Marcelo. También este señor escritor ha tenido varias referencias con otros escritores, como es del poeta y curador cuencano Cristóbal Zapata, fue alumno de Dávila Vázquez, también una profesora de la Facultad de Comunicación. Que tú puedes coméntanos de eso, Martín. Bueno, Martita Rodríguez conoce a Jorge Dávila Vázquez. Jorge le permitió realizar su tesis. Le enviamos un fuerte saludo a Martita, que siempre nos escucha, bueno, cuando tiene tiempo. Y ya les prometimos a nuestros amigos que cuando se sienta recuperada, pues nos cederá una entrevista aquí en Radio CCE. En su labor como escritor, sobresale en la literatura, sin duda, toda su empresa narrativa y teatral. También había otro dato curioso, que era crítico de cine. Creo que son dos lenguajes, dos lenguajes aéreos, donde no solo ha llevado a cabo una obra voluminosa, de una magnitud considerable, sino que también tiene momentos estupendos, Marcelo. Realmente toda creación narrativa tiene sus momentos de clímax, como lo diría Roberto Bolaño, el éxtasis lo decía él. Y Jorge Dávila Vázquez es uno de los escritores ecuatorianos que sabe manejar muy bien lo que es la intriga, el éxtasis, el misterio. Trabaja muy bien a sus personajes. Es por eso que en sus cuentos principalmente, hoy traemos a colación su obra Las Criaturas de la Noche, publicado por Planeta, que les recomendamos, está muy bueno. Y pueden encontrarlo aquí en la librería de la Casa de la Cultura, en su biblioteca, o por qué no acercarse a librería de la Casa de la Cultura y adquirir un libro de Jorge Dávila Vázquez. Volviendo al tema que tú hablabas de Roberto Bolaño, pues en la entrevista mismo decía que tenía un gran apego hacia ese escritor, era uno de sus favoritos y los consideraba así. Michelle, ¿tienes algún dato curioso sobre este escritor? Estaban hablando que el escritor es crítico, cineasta. Me parece interesante porque en 1970, si no me equivoco, se ganó una beca para estudiar artes en Francia. Correcto, se ganó una beca para estudiar artes en Francia, y a través de este acercamiento al país europeo, pues tuvo un mayor acercamiento a lo que es la cultura europea, y más que nada a la literatura francesa, que como bien sabemos, tiene a grandes exponentes como lo son Balzac, Émile Zola, Baudelaire, el mismo Rimbaud, Flaubert y muchos más. Grandes poetas. Y grandes narradores, y sobre todo novelistas. La prosa poética de Baudelaire, sobre todo, tiene también un gran apego. Los poemas en prosa, me dices. Exacto. Tenemos, Marcelo, también una frase que le hacen en la entrevista, porque como se ve en su biografía, él fue criado bajo una familia bastante letrada, donde le inculcaron el gusto por la lectura, pero igual con una prohibición de ciertos libros, como ya lo explicamos, el caso de La Mil y Una Noches. Y él dijo una frase que es importante cultivar la pasión por la lectura. ¿Qué piensas de esta frase, Michelle? Me parece que es muy importante cultivar la lectura, al menos la pasión por la lectura. Creo que es muy conocida la perspectiva de Julio Cortázar de que si un libro no te llama la atención, no te rompe de un tajo, no lo leas, déjalo, estás perdiendo el tiempo. ¿No es de Franz Kafka esa frase? Es un manchazo, dice. Sí. Cortázar va a decir que es la pasión, si un libro no te dice nada, lo coges y lo botas por la ventana. ¿Y tú, Marcelo, qué piensas sobre esta frase? Bueno, realmente yo infiero de que uno debe trabajar con pasión en todo lo que hace. No puede decir solo la pasión por la lectura. ¿Qué tal si hay alguien que le gusta las artes escénicas, le mete pasión a lo que hace? Entonces, el talento y la pasión van de la mano. Si uno no trabaja para lograrlo, simplemente no tiene sentido. Y como es bastante, o sea, bastante común en lo que hablamos de los escritores, es que la educación literaria les da ese primer paso para que se conviertan en grandes escritores, lo que les llama la atención de crear sus nuevas historias, ese amor a la lectura. Tú, Marcelo, al leer los libros, ¿no te dio ganas de también crear tu propio universo, tu propia creatividad, digamos, creatividad, valga la redundancia, dentro de tu libro? Bueno, realmente es un tema bastante importante lo que acabas de abrir, Roberto, pero nos vamos con nuestro primer break musical. Como ustedes saben, aquí en El Galpón mezclamos letras, no solo en palabras textuales, sino también musicales. Beto, ¿qué nos tienes para hoy? Tenemos como primera canción de la tarde, Chola con Cana Michola, del dúo Benítez y Valencia. Ya volvemos. Estamos de regreso aquí, luego de nuestro primer break musical. Acabamos de escuchar al dueto Benítez y Valencia interpretando Chola Cuencana. Ahorita que estamos hablando de un escritor peruano, Cuencano, que es el caso de Jorge Dávila Vázquez. Entonces, tomando la entrevista que yo estaba hablando sobre ciertas... ¿Quedó inconclusa? Sí, como la pregunta es bastante común en varios escritores, y nuevamente le hacen en este caso: ¿el libro digital es una amenaza para el libro impreso? Y él responde: El libro como objeto material sigue teniendo valor y acogida en la sociedad. Creo que hay que asumir el reto, debemos seguir con el libro impreso, pero darle cabida al libro electrónico, porque la cierta facilidad, incluso económica, pues hay ciertos libros que se han vuelto sumamente caros, casi inaccesibles. Michelle, ¿qué opinas? Ciertamente no podemos evitar que el libro electrónico entre en nuestras vidas, puesto que, como bien lo dicen, los libros físicos tienen un costo elevado, no es para todos la literatura en físico. Pero esto no quiere decir que vayamos a reemplazar por completo los libros físicos. Al menos yo adoro sentir un libro, las páginas, poder verlo. Es el apego que tú sientes. Pero el escritor aún así reconoce que hay que darle cabida al libro electrónico, porque incluso es más económico para ciertas personas. ¿Tú qué piensas? Claro, yo opino que no se debe desprestigiar el libro digital. Pero si tienes la oportunidad de tener un libro físico, tenlo. Marcelo, mil veces mejor. Marcelo. Creo que es bastante adecuado. Yo soy partícipe del libro físico por el hecho de que hace exactamente 2 años Amazon era la plataforma donde todo el mundo podía comprar los libros digitales. Y todo el mundo dijo que con el surgimiento del e-book, del Kindle, el libro físico iba a desaparecer. Los e-books. Pero al pasar del tiempo, resulta que la compra de libros digitales ha disminuido y ha aumentado la compra de libros físicos. Tanto así que Amazon ahora dejó de lado su plataforma digital y abrió una biblioteca física y ha vendido más de 10.000 ejemplares. Lo que quiere decir que esto, aparte de despertar pasiones, que sí, es lindo sentir el contacto de las hojas, el aroma de los libros, poder trabajar con ellos, es lo que Marta Rodríguez va a decirnos, es la mediación cultural que tienes con los objetos, ¿no? Entonces, hay personas que sí, pueden leer libros en PDF, que es aceptable y muy bien admitido también, pero de manera personal, la relación con el libro físico sigue siendo un contacto humano incluso. Correcto, Marcelo, y yo creo también lo mismo. Creo que el libro es irreemplazable. El libro tiene alma. El libro tiene esencia. Se relaciona con lo que Walter Benjamin habla sobre el tema aureático. Marcelo. Correcto. Bueno, como el aura de los objetos, la esencia. Una obra de arte tiene aura, decía Benjamin. En su obra misma. Es única, ¿no? En su obra misma de Walter Benjamin. La reproductibilidad de la obra de arte. Pero nos decía que una obra de arte es única porque posee aura. Y decía que a medida que avanza la tecnología y podemos reproducir estas obras, la va perdiendo. Sin embargo, lo ve como bueno, porque ese gran espacio que es el aura de la obra de arte, se traslada a esos pequeños fragmentos. En pocas palabras, si vemos una camiseta, digamos, y le estampamos el rostro de la Mona Lisa, no es el aura de la Mona Lisa que está en el Louvre. Sin embargo, las personas ya se identifican con ese aura. Entonces, se transmite el arte y llega a más lugares. Michelle, ¿qué opinas? Estaba muy de acuerdo y a punto de decirlo también. A pesar de que, sí, pierde un poco la aura del objeto, como bien dices, se puede hacer una reproducción de las microhistorias y pueden llegar a más lugares, conocer más. Y eso, sinceramente, me parece espléndido. Hace un tiempo salió un video de un señor que recolectaba libros en Colombia. Y en ese barrio de Colombia los donaba para los niños que no podían estudiar. Eso es algo bastante bueno, sigue haciendo incluso. Pero algo que uno ahí se pone a pensar, que sí hay personas que todavía se interesan por el mundo, ese sentido, esa chispa de humanidad. Sí. Aún hay proyectos sociales. Aún hay proyectos sociales y bien ejecutados. No necesitan demasiado lenguaje académico. Simplemente necesitan creer en ese proyecto, creer en sí mismos, compartir con las personas. A veces un libro te abre muchas puertas para que tú puedas compartir con las personas que te rodean. Marcelo, recuérdame el autor que dice, la mejor universidad son los libros. Me tomaste la lección porque me cogiste en curva, no lo recuerdo. Entonces estamos todos tomados la lección. Volviendo al tema, bien que tocaste el tema de el señor que recolecta los libros en Colombia, porque son de este tipo de personajes que César Dávila Andrade habla en sus cuentos. Dávila Andrade trabaja desde la construcción de un personaje bastante sencillo, pero bastante potente cuando se relaciona en su accionar en su obra. Por lo cual, sus cuentos son muy bien trabajados, en cuanto a entorno, a formación del personaje y en cuanto a conflicto, que es lo que al lector le fascina. Por ejemplo, Michelle, ¿tú has leído algún cuento, alguna? Como creo que sí nombraste, ¿cuál cuento habías leído? Claro, nombré al de Cassandra. ¿Y qué tal te pareció? Bastante inspirador, me gusta cómo construye los personajes, sobre todo porque tiene esta temática de religiosidad, muy implícita en todas las obras. Representa también, Marcelo, creo que historias vividas en, a ver, cotidianidad de los barrios conocidos de la ciudad de Quito. Creo que eso también trata, como está en la portada del libro, también. De Cuenca, exactamente. Pero es por mí, es ahí implica lo que era la cultura cuencana en esa época, ahí en la portada del libro. No, este es Quito. Ah, es San Francisco. Tienes razón. No, pero es bastante curioso porque, si bien es cierto, la religiosidad es un elemento bastante trabajado por la obra de Dávila Vázquez, también entendamos el contexto de dónde viene, ¿no? O sea, estamos hablando de la ciudad de Cuenca, que para muchos ecuatorianos es un estereotipo de que Cuenca es la ciudad curuchupa. Y sí, tiene un alto nivel de religiosidad esa ciudad. Sin embargo, Dávila Vázquez trabaja su obra en cuanto a crítica en este aspecto. Y es que la educación en Cuenca es bastante buena. La educación que reciben algunas personas, por ejemplo, hay el caso de personas que tienen dinero, que incluso los abogados se forman en Alemania y son bastante reconocidos aquí en el país. Topando el tema de nuevo, de lo que estamos hablando de la esencia del libro, tiene razón, porque al menos aquí en este país los libros son bastante caros y no son accesibles para las personas. Y en el caso de estudiantes, toca conseguirlos de cualquier manera, Marcelo. Hay que conseguir las huecas. Sí, correcto, las huecas son válidas, las bibliotecas de segunda mano, las librerías universitarias, las bibliotecas universitarias, la biblioteca municipal, la Aurelio Espinosa Poli. Incluso la de la Católica tiene bastante variedad de libros, correcto, para leerlo. Pero tranquilamente. Es bastante curioso porque la Universidad de Cuenca es la que mejor armada literariamente está en el país. O sea, es maravilloso entrar a esa biblioteca. Tenemos otra pregunta que le hacen al escritor. Adelante, Beto. ¿Cómo fomentar más la lectura? César, Jorge Dávila responde. Primero hay que pensar que quien incita a leer debe ser alguien que ama la lectura. Las familias deben ser lectoras. Provengo de una familia lectora. Aprendí a leer temprano. Siempre leí mucho. El problema es cuando viene de un hogar donde la gente no ha amado la lectura. No ha leído. Entonces es difícil también que esas personas inculquen en sus hijos el amor por la lectura. Es doloroso, pero es así. Entonces ahí queda el sustituto, que es el maestro. Él está obligado a amar los libros. Michelle, ¿quién fue la persona que te inculcó la lectura? La persona fue un profesor de mi escuela, se llamaba Carlos Casas, si no me equivoco. Él fue la primera persona que me incentivó, me obsequió el libro y me dijo, intenta leerlo, este libro es para ti. ¿Y te pareció pesado leer por primera vez? Por primera vez me pareció pesadísimo leer, no quería, leía unas dos líneas, lo dejaba ahí, volvía, y él me enseñó. Y esa pregunta me gusta bastante. Marcelo, ¿quién fue el que te inculcó a leer a ti? A mí, en cambio, la lectura me llegó como terapia médica, ¿no? Porque mi abuelo me puso el libro para quitarme la tartamudez. Incluso ahora, locutando... En la radio, el encargado. Es curioso, ¿no? Las ironías de la vida. Entonces fue mi abuelo el que me puso los libros de enfrente. Y bueno, eso. Fue la persona que me enseñó a leer. Marcelo, ¿tienes alguna...? Correcto, ahora sí, obra. Vamos a centrarnos... ¿Algún cuento? En la obra de César, nos acordamos del tío. Yo creo que... Jorge Dávila. Jorge. Sí, él es Jorge Dávila. Así que vamos a hablar de su libro de cuentos, Las criaturas de la noche. En especial de un cuentito titulado... Chun, chun, chun, chun. Siete. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Nos lees un fragmento, Marcelo? Desde la oscura orilla de su muerte los ve, los oye. Lo siente, sabe de sus miradas, están sobre él, como las de los gallinazos sobre la carroña, que sus labios se humedecen ansiosamente y de continuo, como picos de rapaces prestos a la gran depresión, que sus manos se restregan nerviosamente, listas a arranchar, tomar, apoderarse, son garras de fieras, prontas al despedazamiento. Tiene prosa poética. Mucha prosa poética. Como ya lo dijimos, es poeta. También. Y eso es una gran ventaja en la narrativa. Y además, se formó académicamente en Francia, ¿no? Entonces, tiene una amplia influencia del lirismo francés. Y filólogo. Y es filólogo. Entonces, eso porque, por eso cuando tú lees a Jorge Dávila vas a encontrar esa armonía en su estructura narrativa, esa melodía incluso en cada palabra que vas pronunciando, es algo realmente rico y es uno de los escritores más laureados en nuestro país. Marcelo, tengo una gran duda, no sé si tú conozcas, pero ¿tuvo alguna relación con Bolívar Echeverría? Lo ignoro por completo. Michelle, ¿qué opinas del cuento? El fragmento, ¿verdad? El fragmento del cuento. No lo hemos leído completo, como quisiéramos, pero no hay forma. ¿Qué opinas? Me parece que crea muy bien una imagen mental con sus palabras. Al ser filólogo maneja bien la palabra. El hecho de que también haya estudiado artes ayuda mucho a que cuando vayas leyendo cada palabra, encuentres, crees imágenes y sentimientos. Y en la entrevista le pregunta si son una alternativa a los libros que se ven, o sea, los libros usados que son vendidos. Y César Dávila pregunta, sí, ahí hemos encontrado. Sí, ahí hemos encontrado muchos libros imposibles de ver en librerías. Hay tantas alternativas cuando de verdad se quiere leer. Sí. Hablábamos del PDF, lo importante es cultivar la pasión por la lectura y que el libro le permita soñar. Como decía alguien, si lees un libro y no te hace soñar, no vale la pena que continúes con él. Pierdes el tiempo. Como las relaciones amorosas. Estás perdiendo el tiempo. Ah, una muy buena referencia. Bueno, y ahora quisiera la referencia musical. Vamos con nuestro segundo break. Y después de este nos vamos a enfocar en lo que es la poesía. Correcto. Nos vamos con Rebeldía del Trío Colonial. Volvemos. Devolverte la vida que me diste. promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Escuela de Lengua y Literatura y su maestría en literatura hispanoamericana y ecuatoriana invitan al 13º Congreso Internacional de Literatura, Memoria e Imaginación de América Latina y el Caribe. Del 8 al 10 de noviembre del 2017. Un espacio para promover el debate sobre la memoria e imaginación literaria de América Latina y el Caribe. El encuentro de investigadores y estudiantes de posgrado de diferentes áreas humanísticas. Inscripción de ponencias hasta el 31 de julio al correo congresoliteratura2017@gmail.com. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana premia al ganador de Dilo con Música. Con una guitarra Giraldo valorada en $2,200. En los 73 años de vida institucional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Jueves 27 de julio, 17 horas. Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. Entrada libre. Por más de 25 años he construido toda clase de instrumentos musicales de cuerdas. Entrego en cada uno de ellos calidad, confianza y pasión. Este oficio es mi vida y por eso la gente me conoce. Soy Carlos Giraldo, artesano de instrumentos musicales. Contactos 02-313-2627 o al 099-90-41-674. Dirección: Juan Bautista Aguirre, S7 272 y AF de la Bastida, frente a la gasolinera Primax de Chahuarquín. Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes de un coro? El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le brinda esta oportunidad. Tome nota de los requisitos. Tener de 19 a 27 años. Conocimiento de lectura musical. Aprobar las audiciones. Disponibilidad, puntualidad y compromiso a partir de las 18 horas 30. Les esperamos desde las 3 de la tarde de lunes a viernes en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y estamos de vuelta en el galpón de los cuentos vivientes. Volvemos con saludos. Un saludo para Rosemary Solimar, Ladir Jácome, para la Facultad de Comunicación Social, el profesor Juan Carlos Jurado y Pancho Peralta. Marcelo. También un saludo para Steffi Chaparro, Nicole Posada, que le enviamos un fuerte abrazo, a Juan Carlos Flores, a Cristian Navarrete, también para Maite. No me acuerdo el apellido de ella. Yo tampoco. Solo en el Facebook tiene el nombre de Maite y siempre nos escribe desde ahí. Entonces, te enviamos un fuerte saludo. Michelle, ¿tienes saludos? Yo les envío saludos a todos los que nos están escuchando. No tengo nadie en particular, pero los quiero a todos. Un saludo también para Silvia López, Samuel Pozo y también para una chica linda, un fuerte abrazo para Jennifer. Continuamos, Marcelo. Correcto, ahora nos vamos a centrar en otro cuento de las criaturas de la noche. ¿O quieren romper las normas y hablar de un tema relacionado con Dávila Vázquez? Yo creo que mejor enfocémonos, antes de ir con ese cuento, en el tema de la poesía de este escritor. Me parece adecuado. Tenemos que, para Dávila, la poesía es como contar esas historias del alma, unas historias profundas donde salen palabras de las cuales crean esa imagen. Voy a leerles un pequeño fragmento de uno de sus poemas, que se llama Jardín Prohibido. De hecho es un soneto que escribió, pero vamos a ir leyendo fragmento a fragmento de este programa. Jardines de agua, en Granada, la Alhambra, el General Life. Aún se siente el aroma de azahar, de un leve princesa. Aún se escucha su voz, que canta, entre los surtidores, la noche y su misterio. Marcelo, ¿qué opinas? Realmente uno lee la poesía de Dávila Vázquez y encuentra ciertos matices de su tío, ¿no? De Jorge Dávila, ese misticismo, ese esoterismo que César Dávila poseía, también se ha transmitido de generación en generación, y ahora pues Dávila Vázquez lo emplea muy bien. A ver tú, Michelle, con estos versos que te voy a leer, a ver, veamos qué opinas. Tu beso en el crepúsculo, y más allá, los grandes árboles, su proa hacia la sombra. Michelle. Me parece un poco parco los poemas. Dicen que es el lenguaje inofensivo, que un poeta puede aniquilar con palabras. Personalmente, los poemas no son lo mío. En el caso de César Dávila Vázquez, como habían dicho... Jorge. Sí, el tío. Continúa, Michelle. Está ahí. Incluso en los poemas, como ya habíamos dicho. Insisto en esta forma de construir los escenarios, las imágenes. Después de todo, siempre tienes un imaginario cuando lees. De todos los poetas que tú has leído, ¿cuál es el que más te gusta? El que más te llame la Marcelo atención. Cruz. Ah, Marcelo Cruz, pero... ¿Sí? Marcelo. ¿Quién será ese man? ¿Será? No sé. Yo creí que era algún Borges. Yo también. Un Bukowski. ¿Te gusta Medardo Ángel Silva? Me gustan los poemas de Dolores Veintimilla. Bien, Michelle. Somos dos. Marcelo, tú eres una persona que tienes más conocimiento sobre... sobre el filósofo Martin Heidegger. Y él da una bastante una acercada definición a lo que podría ser la poesía, Marcelo. Dilo, por bueno, favor. Bueno, Heidegger no da una... O lo que se acerca a lo que es la poesía. Poesía, ¿no? Te da un pequeño estudio de lo que es la esencia poética y principalmente de lo que es la acción de poetizar, como esta palabrita de poetizar la va a tomar Heidegger de la poesía de otro alemán, de Friedrich Elderlin. Entonces, a través de esto, Heidegger va a explicar de que la poesía es expresión del ser. ¿Por qué? Porque el lenguaje es la cuna del ser. Sin embargo, el lenguaje es una de las herramientas más peligrosas que se le ha dado al ser humano. Y por eso César Vallejo nació un día en que Dios estuvo enfermo. Bueno, ¿cuál es tu poeta favorito, Marcelo? No, hay muchos poetas. Pero el que... El que me inició en el mundo de la poesía fue César Vallejo. Cuando yo leí Los Heraldos Negros por primera vez, francamente, quedé en otro mundo, porque para mí, al principio, yo tontamente creía que los poemas eran cuentos mal escritos. Entonces, no los entendía. Curiosa tu comprensión, la verdad. La plena, para mí eran los poemas eran cuentos mal escritos. Hasta que a los 17 años encontré Los Heraldos Negros y ya fue algo plenamente diferente. La verdad, yo me educaron con poco de poesía, pero de los poemas que recuerdo, pero no me los sé de memoria, es sobre unos dos de Pablo Neruda, del libro 20 poemas de amor y una canción desesperada. Me gusta y también, calles porque estás como y también cuando ya tuve un poco más de conocimiento en este mundo de los libros, junto contigo, Marcelo, que fuiste un gran mentor, fue El amor, las mujeres y la vida de Mario Benedetti, con otro de los libros que también... Tarro azúcar. Ya. Marcelo, ahora sí podemos entrar en el vamos tema del cuento. Otro cuentito de Las criaturas de la noche. Esta vez vamos a hablar de... Morir, dormir. Te escuchamos el fragmento. La mamita le decía, mi Jishu, mimándolo y cuidándolo. Los zapateros, más caros, le confeccionaban botines brillantes. Los mejores sastres, ternos y camisas de cuellos y puños tecidísimos. Un ejército de criadores le preparaba su baño, que no tomaba sino luego de horas y horas de sueño remolón y rezongos. Después lo perfumaban y vestían, mientras la mamita ordenaba... ordenaba los manjares de Jesucito, que el Jesucito prefería. Y esto hasta los 40 años. ¿Te recuerdas del cuento que leíste a la Rue, de la monjita que decía, no, a los niños, nos van lleva, adelantándose en el camino? Este cuento también nos lleva a todos a recordar cuando nuestras mamás nos hacían... No, a mí en mi caso no, me topan esa sensibilidad. Te pone algo bastante curioso, porque uno no deja de ser el hijo pequeño para la mamá, incluso cuando tiene 40 años. ¿Y tú, Michelle, sigues siendo la bebé? ¿Qué opinas de este fragmento? Yo creo que en este fragmento se nota la religiosidad del autor. También, bastante. Conservador. Sí. Imaginen que... Religioso, no quiere decir conservador. Pero, a ver, Marcelito Cruz, teniendo una educación ahí en Cuenca. Sí, sí, ya, continúa, Michelle. Tomé en cuenta que también se fue a Francia, dudo mucho que sea conservador. Ok. Eso es interesante, pero sigue, por favor. Continúa. Se fue a Francia a estudiar, primero, artes. Segundo, fue una academia titulada La Marsellesa. Si recordamos la historia de la canción La Marsellesa y el ícono y todo, dudo mucho que sea conservador, Betito. Creo que el debate se ha puesto bastante interesante, bastante menos, así que creo que es hora de nuestro tercer break musical, Marcelo. Así que nos vamos con Reino y Señora de los Hermanos Valencia. Ya volvemos. Tierra preciosa, la reimbabura, la más hermosa del Ecuador. Ojos del cielo son sus lagunas y en sus orillas busquen amor. Ojos del cielo son sus lagunas y en sus orillas busquen amor. En un paisaje de totorales, la linda Indaya me cautivó. Y desde entonces dichosa mi alma, en sus encantos presa quedó. Por todas partes voy con mi longa, reina y señora de la región. Y esta es mi tierra de limpabura, le ofrezco entero mi corazón. Con el autor César Dávila Vázquez. Jorge Dávila Vázquez. Mira esta pregunta, Marcelo, que le hacen en la misma entrevista que estamos tratando en el programa. ¿Los libros ecuatorianos salen al exterior? Él responde: mis recientes libros de cuentos y poemas se presentaron en La Habana. Luego irán a Buenos Aires. Circulan, se mueven y el nombre del Ecuador suena de alguna manera. No es que uno esté listo para competir con el mercado internacional, porque a veces no es cuestión de grandes autores, sino simplemente de que haya o no mercado. Eso es todo. Y el Ecuador no tiene mercado internacional, aunque sí buenas intenciones. Aunque la pregunta fue si los libros ecuatorianos salen al exterior, pero él respondió solo de acuerdo a los de él. Pero eso, es si te basas en, sí, en un libro de él, puedes decir. Y es un referente de nuestra literatura. ¿Quién lee a Dávila Vázquez en España, por ejemplo? O bueno, cuando se hace la Feria del Libro de España, que es una. Eso es lo que te digo, es un referente. ¿Lo invita? Es un referente. O, por ejemplo, En el 60 se realizaba todavía se realiza la Feria del Libro de Frankfurt y no he escuchado que autores ecuatorianos contemporáneos sean invitados. Por ejemplo, Juan Carlos Moya, publicó recientemente su novela Caballos de la Niebla en Seix Barral. Algo que yo de lo que tengo conocimiento es que algunos ecuatorianos tienen publicadas obras en Casa de las Américas, ¿todavía publica? Casa de las Américas lo publica. Ernesto Carrión ganó recientemente el premio a la novela en Casa de las Américas. Michelle, ¿tú qué opinas de este tema? Me parece que los autores ecuatorianos se destacan en sus libros, aunque no son muy reconocidos a nivel internacional. Por otro lado, en cine iberoamericano se han estado creando eventos para destacar a los autores latinoamericanos, sobre todo. ¿Por qué no hacer lo mismo con la literatura, que parte un proyecto social desde Latinoamérica? ¿Cómo cuál? Por ejemplo, hay generalmente es en ferias del libro aquí en la Casa de la Cultura. ¿Por qué no hacerlo a nivel internacional? O ir una feria itinerante de país en país. También García Márquez, cuando ganó su premio recientemente de Nobel, cuando había ganado recién su premio Nobel de literatura. Ya. ¿Cuándo fue? No recuerdo, me tomaste la lección. Michelle, tú que eres fanática del Gabo, ¿cuándo ganó el Nobel? En el 83, me parece, ¿no? Tibio. Ya, bueno, sí. Después de adivinar. Bueno, ya. García Márquez, él había donado $10,000 de una fundación y también donó libros. Eso es algo que también lo dio a reconocer como persona, ya que fue educado en un pueblo. Aracataca, educado en un pueblo que también era como que no llegaba, no tenía una buena educación, era un campo, era el campo, por decirlo así, Marcelo. Era alejar, retirar, rural. Campo. Bueno, prosigamos con Jorge Dávila Vázquez. Roberto, ¿qué nos puedes hablar ahora de su obra ensayística? Pues ha sido bastante reconocido, y entre sus obras de ensayo tiene sobre el hombre, el Ecuador entre el hombre y la cultura. Tristemente no podemos acceder a sus ensayos desde páginas digitales, pero podemos encontrar sus ensayos en las librerías. Me parece, porque tienen también una de Bolívar Echeverría, que el Fondo de Cultura sí tiene a este escritor. Es que el Bolívar publicó México, ¿no? Ya, Bolívar, pero también creo que me parece que tienen un libro de Jorge Dávila Vázquez. Sí. Pero no se puede acceder libremente a sus ensayos. Y, por ejemplo, la biblioteca de la Universidad Andina tiene obras de Dávila Vázquez. Y el repositorio digital de Dávila Vázquez también. Aparte de escribir poesía y narrativa, también tenemos el caso de los ensayos y tiene textos de historia. Tiene un texto que se enfoca bastante en lo que fue el periodo de García Moreno aquí en el Ecuador. Tiene una entrevista, lo cual está en el diario El Universo, pero ha sido bastante reconocido dentro de sus obras literarias. Por eso es que decía que tenía que también podríamos considerarlo como filósofo, Marcelo. Más bien yo lo consideraría como un historiador sociólogo, ¿no? Domina idiomas. Pero eso no te hace filósofo. ¿Y si leyó si ha manejado obras para basarse en esos temas de historia? Puede tener conocimientos filosóficos. Hay historiadores como el caso de Alejandro. Casos como Alejandro Moriano, aquí en el Ecuador, que es licenciado de la Facultad de Sociología, que utiliza referente a Echeverría. Sí, pero una cosa es que tú, por ser filólogo, pongamos el ejemplo de Nietzsche. Pero es que ya. Nietzsche estudia filología y todo el mundo le considera filósofo. Pero recientes estudios demuestran de que Nietzsche, aparte del pensamiento filosófico, que es bastante existencial, por así decirlo, su mayor aporte fue literario. ¿Sí? Lo mismo ocurre con Dávila Vázquez. O sea, es un filólogo muy reconocido, pero yo no lo considero como un filósofo, sino como un muy buen escritor, que puede ser considerado como un historiador, un traductor incluso, un filólogo, pero no por eso es un filósofo. ¿Tú, Michelle, eres filóloga? Para nada. ¿Qué nos puedes decir de acuerdo a su carrera literaria, lo que hemos hablado del escritor Jorge Dávila Vázquez? A mí me pusieron en jaque el momento en que dijeron historiador o filólogo, porque... No, filólogo era de lo que se había especializado, pero historiador porque también ha escrito obras basándose en periodos que son reconocidos aquí en el Ecuador. En la filosofía. Me parece importante lo que dijo Beto acerca de la filosofía dentro del autor, porque... Dentro de los temas históricos. Dentro de los temas históricos del autor. Porque al ser filólogo no tergiversas el sentido de una palabra, sino que sabes de dónde viene, sí. Y es la palabra precisa para utilizar. Y en la historia es estrictamente utilizar ciertas palabras, sí, y un lenguaje científico. Pero por usar filología dentro de la historia, no te vuelves filósofo. No te hace filósofo. ¿Qué te hace filósofo, Marcelito Cruz? Filósofo es un trabajo intelectual muy denso. Ay, qué tienes intelectual. La figura. Yo le diría que perder el sentido de la palabra te haría un filósofo. Confundir a la gente. Por ejemplo, aquí el Adrián es el filósofo de... de Radio CC. Exacto, ahí mueve... también ahí los controles para poner la música filosóficamente, no mentira. Correcto, y entramos ya... ya a la recta final del programa. La recta final del galpón. Nuestro mayor enemigo es el tiempo. Pero siempre es grandioso regresar a esta emisora a hablar de grandes escritores. Y hoy nos hablamos de Dávila Vázquez. Beto, ¿nos tienes algún dato más? No un dato, pero quisiera que antes de terminar el programa leamos un poco más del fragmento de su poesía. Los jardines del tiempo y la memoria se extienden ilimitadamente. Al borde del horizonte crecen lilas y se siente el perfume de muguete. Manos de niebla, tímidas, delicadas, traen la primavera de esas flores. Otra vez, a la puerta, en la penumbra, callados, nos miramos. Marcelo. ¿Ya nos vamos a despedir ya? Sí, estamos en la recta final, pero si quieres te doy la opinión de lo que... Correcto, dame tu opinión, señor filósofo. No, no, ya no soy filósofo. Señor monólogo. No me tires, señor Marcelo. Dígame su opinión. No, mi opinión es bastante sencilla y humilde. Ah, nada, cacho. Sin intelectualismos. No, sin intelectualismos. No, no, ¿para qué? Eso es posible. Sin poses. Aquí no hay posmodernismo ni nada. Continúa, continúa. Entonces, por favor, bueno, que el tiempo aquí, es nuestro aquí podemos encontrar una vez más. Me remite a la sensualidad de la palabra, al trabajo estético y romanticismo también. Y romántico que le da en este verso Dávila Vázquez a la palabra y cómo nos dibuja un cuerpo. Eso es a lo que a mí me refiero. No sé, Michelle, ¿tú qué piensas? Me parece un texto demasiado romántico. La forma en que termina el texto, los besos, el amor. En la penumbra, callados nos miramos. Es imagen. Continúa, continúa, mi no, es en serio, es una referencia a la noche de los ceos. Deja que continúe. Me parece bastante romántico porque evoca la imagen de una pareja. O sea, en el tierno acto. Si alguien te dedica, te enamorarías. Tal vez. Ok. En mi opinión, un poeta bastante inspirado en otras obras. Lo cual no desconozco un poco, pero. Por ejemplo, en el verso. Donde habla de... O sea, en el último verso nos miramos. Trae bastante el romanticismo. Y son bastante los poetas. No podemos especificarme solo en uno. Los que utiliza. Tú, Marcelo, que tienes más conocimiento en qué... Tú justo nombraste una referencia. Sí. En el final del verso hace una referencia a un cuento. ¿Cuál? De Benedetti, La noche de los feos. Entonces sí, tenía razón. Porque justo iba a decir Benedetti. Tarro azúcar ahí. Sí, como mucho diabético. Dulce. Como pero no, como cuentista. Benedetti chica... es maravilloso. Sí. La narrativa de Benedetti a mí... Sí, me gusta. La Tregua. No, La Tregua es una gran novela. Sí. Pero estamos hablando de Jorge Dávila Vázquez. Ya divagamos mucho, creo que nos pegamos un fly sin nada que nos haga pegar un fly. Entonces, creo que nos creo que es el momento de poner nuestro último video. Aterrizando del viaje, ¿no? Y les invitamos a leer a Jorge Dávila Vázquez y les invitamos a leer a escritores ecuatorianos, porque nuestra literatura, como dijo el autor en su entrevista, pese a no ser tan reconocida y no tener un mercado internacional, tiene cosas maravillosas que no hace que le envidiemos a ninguna. Por mi parte, un abrazo para todos los radioescuchas. Me llamo Roberto Cadena y esto fue el Galpón de los Cuentos Vivientes. Lo esperamos un próximo miércoles con otro viaje. Michelle. Yo me despido de todas las personas que nos escucharon, esperando que hayan disfrutado muchísimo de este programa. Espero también que lean este autor, léanse el cuento breve de Cassandra. Para los poemas también, los poemas. Los poemas de Jorge Dávila Vázquez, Marcelito. Y bueno, ha sido un placer acompañarles. Soy Marcelo Cruz y nos despedimos con el tema... El ladrón de Fresia Sabreda. Nos vemos. ¡Hasta la próxima! Corran